Nosotros estamos encargados de hacer como administración un acompañamiento social de cobertura y de verificación de servicios que presta la administración para todas las personas en el municipio, pero pues en este caso para estas 91 familias que se están viendo afectadas por esta situación. Lo que vamos a hacer inicialmente es una verificación del estado de estas personas dentro de los registros de las bases de datos del municipio. Uh-huh. Inicialmente SISBEN, para pasar a identificar los grupos familiares, identificar menores de edad, y de ahí poder llegar a evaluar si tienen cobertura de los servicios de educación, de salud, todo lo que tenga que ver específicamente con aseguramiento y salud, en cumplimiento de las responsabilidades del municipio. Me imagino que eso tiene que hacerse en terreno. ¿Ya comenzó ese trabajo? No, inicialmente no se va a hacer en terreno, se va a hacer contra las bases de datos. Para eso, a partir del registro que se hizo en la actividad policial o policiva que se hizo hoy, tenemos los números de identificación de estas personas. De esa base de datos iniciamos. Para posteriormente, si hay que hacer alguna rectificación en SISBEN o si hay que hacer alguna visita de campo, ya tengamos identificado los núcleos familiares, las direcciones que tienen reportadas, los nombres, las identificaciones de los menores de edad, básicamente para hacer lo que te decía, garantizar la cobertura de servicio. La coordinación se hará con el ICBF en el caso que se necesite. Ya los secretarios de Educación, la Secretaría de Desarrollo Social, el Secretario de Salud están todos atentos a prestar cualquier servicio que se requiera para esta población, como siempre lo hemos estado. ¿Se va solamente a verificar lo que tiene que ver con base de datos de SISBEN? Inicialmente es el primer paso porque el SISBEN garantiza el acceso a otros servicios de acuerdo a la calificación y al puntaje que cada familia tenga. Entonces de eso nos permite saber para dónde debemos movernos, pero la verificación será inicialmente SISBEN, salud y educación y lo que tiene que ver con cobertura de los servicios de desarrollo social, es decir, para quienes en este momento tienen algún grado de discapacidad, tienen unos servicios, para quienes estén en edad escolar, tienen unos servicios a los cuales tienen derecho y el municipio los presta, básicamente verificar que sí estén accediendo a esos servicios. Y en el caso que sea necesario, pues también indicarle a las familias a través de los mismos líderes que ya se han identificado que se pueden contar con esos servicios. Creemos que deberíamos tener una cobertura total. Estamos haciendo esa verificación. ¿Y cómo van a verificar? Porque bueno, usted me hablaba que inicialmente el caso de hoy se valieron de los registros que tomó la SIGIN en este caso, pero ¿se cubrieran todas las personas? ¿Se quedarán por fuera? Sería la pregunta. ¿Cómo verificar que se cubra absolutamente todo? Básicamente nosotros recibimos toda la información a partir de los mismos líderes que nos comentaron del caso, específicamente de estas 91 familias representadas en 91 personas que se vieron hoy envueltas en esa situación. Si ya habían 93 personas y tenemos una base, que son las 91 personas que están acá. Ahora, esto también hay que cruzarlo con los asociados a las cooperativas, pero estamos iniciando el proceso de verificación. Este proceso, digamos que cada familia que está registrada en el SISBEN debería actualizar sus datos y debería conocer a través de los acompañantes de la red juntos, deberían conocer los servicios a los cuales pueden acceder. Tenemos la dificultad que muchas familias no actualizan sus datos, entonces puede que estemos hablando de alguna dificultad así para cualquier problema que encontremos. Pero esta también que sea una invitación a todas las familias para que actualicen sus datos en el SISBEN, para que si se mudan lo actualicen dentro de los sistemas, porque eso les garantiza la prestación de servicios.